siempre tu presa de tu traición. Con mi máquina me siento bien, me lo pasé más que tu amor. El turbo ya se entendió, soy parte de mi gran motor. Con mi máquina me siento bien, me lo pasé.